Estás escuchando Onda Latina en el 87.6 de la FM desde Madrid y en www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo. Onda Latina, la radio diferente. Buenas tardes, aquí estamos en una nueva edición de Vigilante. Estamos en la 70 edición aquí en Onda Latina en el 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es para escucharnos de cualquier parte del mundo. Hoy día 7 de septiembre, qué poquito queda para el concierto de Alien, Hard Dreams y Chasing Violets. Luego te recordaremos otra vez, por pesado que no quede. Y bueno, después de todas las novedades en el estreno de la semana pasada, después de vacaciones, hoy estamos más tranquilos, hoy vamos a hacer ese programa que nos gusta a nosotros. Y hoy también yo creo que vamos a meter más West Coast de lo habitual. Ya toca, te tienes que ir adentrando en ese mundo porque es fantástico, hay verdaderas joyas. Y bueno, luego más adelante durante el programa pondremos algunos temas. Seguiremos escuchando a Kilimanjaro. Algo también de Pride of Lions. Y en definitiva, 120 minutos desde tu programa de Ori West Coast, Vigilante. Decirte también que, bueno, la semana que viene estaremos todavía, la siguiente, que es cuando el concierto, no vamos a hacer el programa el viernes. Imposible, mil cosas. Y bueno, ya te lo diremos también la semana que viene. La semana que viene sí habrá programa, ya el día 21 no tendremos programa. Haremos pellas para ese fantástico concierto de Alien Heart Dreams y Chasing Violets en la Sala Caracol 22. Saca tu entrada en Ticketmaster. También en Rockshop la puedes adquirir por correo, bien que te la dejen en la entrada, en la misma taquilla. Y por supuesto también en Sun Records, si eres más tradicional, en la Plaza Santo Domingo, en el centro de Madrid, puedes comprar las entradas para el fantástico concierto de Alien, repito, Heart Dreams y Chasing Violets. De esta semana tenemos en primicia el tema de Heart Dreams y ya han colgado algunos samples de lo que será su nuevo disco, Suena Cañón. Vaya banda los catalanes. Bueno, pues como las chicas que abren ese concierto son francesas, pues vamos a comenzar con esto. Parlez-vous français? Con ellos hemos comenzado Sid Vicky, este Kiss Me in Friends, el tema que daba título a este álbum de Sid Vicious. Hemos comenzado la 70 edición de Vigilante. Y vamos a continuar con los australianos Roxas. Bueno, pues hasta ahí teníamos a Roxu con este Midnight Love, temazo, como no, de los australianos. Y bueno, vamos a continuar en Vigilante. Vamos a ir con una novedad. Bueno, es una novedad de aquella manera, pues salía en este año 2012. Se llama True Believer, la banda se llama Odd Knot. Es una banda que, bueno, pues mezcla un poquito más estilos, tiene toques sticks, tal vez. Pero bueno, la verdad es que no está mal este disco. Es un disco que son grabaciones recuperadas, por eso te digo que es una novedad, pero de aquella manera. Y vamos a escuchar el tema que abre el disco, este Empty Room, como te digo, de la banda Odd Knot. We'll be right back. Hasta ahí teníamos a Odd Not, esta banda que, como te digo, son unos temas rescatados que este álbum que ha salido en este año, en 2012. Vamos a continuar con la semana pasada. Como sabes, te poníamos en primicia lo que es un tema del nuevo álbum de, lo que será el nuevo álbum de Hard Dreams. Y bueno, pues incluso está por ahí el teaser con los samplers nuevos. Y bueno, pues la verdad es que suena fantástico. Vamos a volver a escuchar ese tema, por si te quedaron ganas la semana pasada. Tendremos que volver también un poquito a pisarlo como el otro día, ya sabes. Pues un tema nuevo y debemos hablar encima hasta que esté en una discográfica. Este Woman in Black, que sin duda tocarán el 22 de septiembre en Madrid junto a Alien y Chasing Violets, los catalanes Hard Dreams. Our lives go their way somewhere in time, on the spell of your brown eyes. Down my defenses, when I was just a stranger in this town, like lightning in the dark. You came to my senses. Now here we are, proud to keep our dreams alive. Girl, woman in black, I can stop the way I feel. Fantásticos Hard Dreams, día 22 de septiembre. Ha nacido Life for Out. Su pasión por el AOR y el rock melódico y la necesidad de disfrutar de esas bandas que poblaron nuestros sueños ha sido la principal motivación del nacimiento de una nueva promotora de conciertos que se ha convertido en nuestra gran esperanza y que desde hoy transformará nuestras utopías en realidades. Lo hacen a lo grande en un debut con un cartel de ensueño el sábado 22 de septiembre en la Sala Caracol de Madrid, donde nos presentarán en su primera descarga a dos hermanas francesas apadrinadas por Frederic Slama y acompañadas por la formación de Lion Bill y Hardline, Chasing Violence. A continuación descargarán su espectacular directo y presentando su nuevo disco, los catalanes Hard Dreams. Y como fin de fiesta, cerrando una noche mágica que seguro va a ser la primera piedra de un sólido edificio que necesita de todos nosotros, la mítica banda sueca de AOR por excelencia y con su formación original, Alien. Recuerda, sábado 22 de septiembre en la Sala Caracol de Madrid. La unión hace la fuerza. Bueno, pues ya sabes, día 22 de septiembre, como decía nuestro buen amigo Jesús, que nos hizo amablemente esta cuña, comenzaremos con Chasing Violence. En estos días confirmaremos ya horarios, nos faltan unos detalles, pero vamos, ya prácticamente están definidos. Comenzaremos con Chasing Violence y la gente de Lion Bill y Hardline en el escenario. También Frederic Slama. Para abrir ese mini festival el día 22. Después tendremos a Hard Dream, fantásticos. Lo dan todo en directo, harán un conciertazo seguro los amigos Hard Dream. Y por último, los suecos Alien. La entrada la puedes comprar en Ticketmaster, en toda su red, en Knack, Carrefour, Viajes Algón, Tiendas Tipo. Y bueno, muchos más sitios que se me olvidan. En la página de Ticketmaster lo puedes encontrar. También en Rockshop, directamente en su web. Puedes adquirir la entrada para que te la envíen, o bien puedes pasar a recogerla por la puerta. Mi test más fácil. y sin IVA, sin la subida de IVA todavía, ¿eh? Y también en Sun Records, pero ya te digo que son limitadas, como decíamos el otro día, la cantidad que hay. O sea, que apresúrate. No le regales el IVA a quien no se lo merece. San Records en la Plaza Santo Domingo, Rossop en su página web rossop.com y Ticketmaster en ticketmaster.es. Te esperamos, queremos verte allí, va a ser una gran fiesta y vamos a disfrutar de una fiesta or auténtica. Vamos a continuar en el año 86, Isle Eyes en la banda, Love Imperfection es el álbum y el tema que daba título, una onda más high-tech pero que nos encanta, Isle Eyes. Mazo de Isle Eyes, Ya sabes que ponemos bastante high tech, incluso, bueno, en la otra época poníamos muchísimo. Es un estilo que a mí me gusta bastante y posiblemente ese será el próximo especial, ya después del concierto, todavía no. Posiblemente nuestro próximo especial será dedicado al high tech, se lo merece sin duda. Bueno, algunos seguro que no lo seguirán, pero bueno, no nos importa, nosotros lo vamos a hacer porque nos gusta mucho el high tech. Y de eso se trata, de poner lo que a uno le gusta. Vamos a continuar en el año 91, nos vamos con el fantástico Chris Thompson, aquel álbum llamado Beat of Love, un disco que no es nada fácil este disco, y precisamente un tema que, bueno, a mí me encanta. Take Me to Heaven, él es Chris Thompson. Puede ser tan bueno este tema, este Take Me to a Heaven del amigo Chris Thompson, sonando en Vigilante en Onda Latina al 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Vamos a continuar en Australia, vamos a ir con la banda anterior a de Derry Braithwaite, aquella banda llamada The Serfs, que bueno, publicó discos allá por el 80 y 81. Este concretamente me parece que es del 80 exactamente, llamado The Skill, y tenía este tema que, bueno, pues el otro día rescatamos y nos encanta. No Turning Back, ellos The Serfs. We'll be right back. hasta ahí The Serve, la banda de Daryl Braithwaite, fantástico sonido de los 80. Esta banda ha nacido el amigo Daryl Braithwaite. Y bueno, vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM y www.ondalatina.com.es. Ya saben, nuestro mail vigilanteahora@gmail.com para cualquier pregunta, cualquier petición. Ya sabes que ahí lo puedes hacer y también en Facebook tienes nuestro grupo, página y bueno, yo qué sé, no busca sino como José Luis Vigilante. Vamos a ir precisamente con Kilimanjaro, que te estrenamos la semana pasada, este dúo nórdico fantástico de Suecia, ese álbum llamado Open Your Heart, un disco que cuanto más le escucho más me gusta este de Kilimanjaro. Y bueno, vamos a escuchar un tema llamado Fine Line, que además nuestro amigo Viri del blog Viri Our WordPress nos pedía la semana pasada, este Fine Line de Kilimanjaro. ¡Vigilante! On the wall, stop straight. Beware of the cracks in the eyes. Strong for the view to fall out with your brother. Give it hard. Someone wants a bigger slice. Give and take in an endless row. Don't get sucked by the undertow. Find a place to call your home. Don't lose your way in the greedy foe. I see the rain outside. Just miss you, but I know that you're there. I see you, angels, and you're saving all my life. I call you, angels, when I need you and your smiles. I pray you, angels. With my voice inside so strong, don't cry, my angels. You won't ever leave me alone. I feel the quietness inside. My eyes are shining now. Now I call you, I will miss you. How I need you, how I need you, how I miss you. And I know that you're there. I call you, angels. Please come down and save my life. I need you, angels. When I'm down, you lift me up. Qué temazo de Class Waver, ayudas fantásticas en este mini. Pronto habrá álbum íntegro. Este tiene solo 4 temas. Este es el Angels, ese tema que cerraba este fantástico álbum con colaboraciones de lujo como Robbie Buchanan, Michael Thompson, Herman Fury, bueno, Charlie Jardina, mucha gente importante ayudando a Cloud, y yo creo que en el siguiente todavía más importantes que en este. Además, habitual oyente del programa y, bueno, un tío fantástico. Vamos a continuar, seguimos un poco en el mundo del West Coast. Vamos a ir con Joe Pizzulo, un tema que me encanta de él, este Hold Me. Never knew what it meant to share, to be as one, to feel, to care. I was running in circles, falling away. Something happened when I heard you say, can fall by the way. place where we all could start. Oh, we got to show them how. Where ours was meant to be more than survival. Let's make life worth living again. Love, love's exactly what we need. Too many people alone, lost without a home. Children in this age go hungry. They can tell you now, but it just ain't right. In a world where trust is out the window, 'cause people don't mean what they say, what we need is a little understanding to help pull us through. There'd be nothing that we couldn't do. Oh, hoping, praying, maybe someday we'll open our eyes and see where the answer lies, waiting for you and for. Impresionantes, como no, Tommy Thunderwood y Bruce Gates, King of Hearts. Qué gran disco, uno de los imprescindibles, por supuesto, si no estás metido dentro del mundo de la OR, un disco que si lo ves te lo tienes que comprar. Por desde luego es una obra maestra. Vamos a continuar con un artista, creo que cristiano, Danny Gantz, este primer álbum que sacaba ya por el, no sé, sabría decir, del 92, 95 aproximadamente, un señor que además falleció en el año 2009, y bueno, pues tiene algunos temas muy, muy, muy interesantes, y bueno, pues la semana que viene a lo mejor o la otra te pondremos una balada con Bob Carlisle haciendo dúo. Hoy nos apetecía escuchar este álbum, este tema que abría el álbum, se llama Be Strong, te repito, el Danny Gantz. Just like David, I'm facing a giant. Like Jonah, I'm tempted to run. Just like Moses, I'm finding it hard to believe I'm your chosen one. Just like Daniel in the den of a lion, all I can do now is pray. You fill me up with your holy power and give me the courage to say, I'm gonna be strong, I'm gonna be brave, I'm gonna stand proud. I've come to this moment of truth. I have chosen to step out by faith and believe you will carry me through. You put this peace in my heart and I know that'll be alright. You remind me that all things are possible if I trust you with all of my might. I'm gonna be strong, I'm gonna be brave, I'm gonna stand proud. A spirit of fear, but a power of love and sound mind. He's calling us now to step out by faith and leave all the shadows behind. I'm gonna be strong, I'm gonna be brave, I'm gonna stand proud and maravilla, Danny Gantz, escuchábamos en Vigilante, en Onda Latina, el 87.6 de la FMI, en www, ondalatina.com.es. Bueno, hemos pasado ya la primera hora del programa. Hoy, bueno, como ves, estamos viendo algo más de West Coast, algo más tranquilo. Porque, bueno, también nos apetecía que en esta nueva etapa, en esta temporada, vamos a intentar ponerte más West Coast y ponerte más cosas un poquito más extrañas para que, bueno, vayas adentrándote, porque la verdad es que hay verdaderas joyas. Vamos a continuar, vamos a ir con una joya y además yo creo que no se ha escuchado nunca en la radio y es bastante, bastante imposible de conseguir. Nos la pasaba nuestro buen amigo Rocky. Gracias, Rocky, por estos... Tenemos dos temas en directo, nada más y nada menos que de Chris Irving. Y bueno, pues uno de ellos es el Frozen River, pero la verdad es que la calidad no está muy allá. Y el tema que vamos a escuchar es un tema de Go West, una versión de Go West a cargo de Chris Irving. Fantástico, versión de Go West a cargo del amigo Chris Irving, esta versión de When You Close Eyes, un temazo de los Go West. En directo, otro día, si podemos, te pondremos el Frozen Rivers. En directo, la calidad no es tan buena como la que hemos escuchado en este tema, pero bueno, lo intentaremos. Vamos a seguir en Vigilante, vamos a ir con Russ Ballard, el álbum DSR, ese álbum que salía en 1993, otro de los grandes genios de nuestra música. Y bueno, pues casi siempre ponemos el Hold On To Love, que nos encanta, pero hoy hemos cambiado y vamos con Hearts of Fools, de Russ Ballard. Don't ask me how. Que bueno, Ras Ballard, otro de los grandes de nuestra música, como te decíamos antes, sonando en Vigilante. Y bueno, vamos a continuar, nos queda todavía un ratito en esta tarde de viernes 7 de septiembre. Como siempre, acompañándote en esta 70 edición, tu programa de Aori West Coast, Vigilante. Vamos a ir con una petición. La verdad es que voy a tener que hacer ya una sección fija todas las semanas a nuestro amigo Fernando. Todas las semanas nos manda el mail pidiéndonos un tema. Y bueno, evidentemente lo ponemos encantados. Es broma, Fernando. Y esta semana nos pedía a Misty Heller, esa banda que, bueno, tenía músicos impresionantes, luego te diremos unos cuantos. Pero entre otros, Mark Mangold, Al Fries, también estaba incluso Michael Bolton por ahí haciendo voces. Bueno, había muchísima gente en este álbum de Mr. Heller. Y nos pedía este Standing in the Line of Fire para escuchar. Fernando nos pedía este tema de Mr. Heller. Straight for your love. Do I give it all? Say it to me. Un disco tal vez falto de producción. Con gente como Bob Kulick, Michael Bolton, que te decíamos antes, Randy Jackson, Al Freeze, Mark Mangold, este álbum de Mixty Heller, que bueno, pues si pecaba de algo, tal vez era precisamente de la producción. Vamos a continuar, nos vamos otra vez al recuerdo, nos vamos al año... no lo vemos por aquí, 86, quiero recordar, pero bueno, luego te lo decimos. La banda se llama Headed, el álbum Choice of Weapons, y bueno, pues es una banda que además, curiosamente, tiene el precio puesto. Y hoy, por aquel entonces, cuando compramos este disco, que te aseguro lo compraríamos cuando salió en su momento, que luego te diremos el año, valía 2.600 pelas, o sea que casi valen ahora más, 1988 exactamente es el disco, valen ahora prácticamente menos los discos que entonces, es curioso. Vamos con este So Afraid de Head S. Vamos a Headed, sonando en Vigilante, Y bueno, vamos a continuar, nos queda un ratito. Vamos a ir con Don Johnson. Ya sabes que Don Johnson era el protagonista de aquella serie tan famosa de corrupción en Miami. Y bueno, pues marcó algunos discos bastante, bastante interesantes. Y bueno, vamos a escuchar este Lost in Your Eyes que aparecía en el álbum Herbert. Él es Don Johnson. ¡Vigilante! Light from a window, cold, dark and black. Sound from a dream. I was hypnotized, I was paralyzed, I could hardly speak. And maybe, you never realize I could have stood there lost in your eyes. Stood there waiting and not realize love isn't easy, it isn't always kind. I could have stood there lost in your eyes. Ahí teníamos al amigo Don Johnson en ese álbum llamado Herbert. Bueno, pues nada, ahora comentábamos, además, nos debemos haber ido a la iglesia esta semana, porque nos hemos traído hoy cristianos para dar y tomar, pero bueno, no vamos a poner a todos, vamos a poner a algunos, ya te pondremos otras semanas. Vamos con otro cristiano, nos encontrábamos el otro día. Este álbum ha salido en el año 2011, se llama Martin Joseph, el álbum se llama Treasure the Question, es el título del álbum, y bueno, pues la verdad es que, bueno, no está muy allá, tiene algunos temas, pero bueno, no he sobre todo porque, bueno, pues de vez en cuando, todavía en las fechas que estamos, en 2011, 2012, todavía sale algún disco cristiano orientado a la or, que no es lo habitual ahora. Martin Joseph, el tema se llama For the Dollar, y repito de nuevo el nombre, Martin Joseph. There's an unreal calm, 'cause the voice is never heard. The keepers of power won't raise the alarm, our ignorance is preferred. With sentences need to speak against war, and the line it proceeds to be drawn. But at the end of the day, the make of the gun is well. We'll be right back. Bueno, pues está ahí a Martin Joseph, que como decía Cristiano, que sacaba este álbum en el año 2011. Vamos a ir con algo más conocido, vamos a ir con Mar Spyro. Recuerdas que, bueno, pues ya hicimos un especial precisamente de él, incluso con un saludo de él en español, curiosamente. No me he acordado de él, si no te lo hubiera puesto hoy, pero bueno, da igual, ya lo pondremos otro día. El álbum que hemos rescatado es el Now Is Then, Dancing Now. Y bueno, pues un tema que en aquel especial no sonó y nos apetecía recordar, Dancing with Einstein de Mar Spyro. Oh, I saw you standing there in like a star, how you were shining in the night. Looking deeper in your eyes, I could see reflections of a thousand dreams that you were keeping deep inside. Open up your heart, let love be. Open up your heart and let me in. We were dancing in the night. We were holding on forever. We were dancing in the night. We were lovers brought together. We were dancing in the night. We were hoping that this dream would never end. Fantástica, Jill Colucci con ese Dancing in the Night que escuchábamos. Jill Colucci, repito. Vamos a continuar con algo más conocido que no necesita ni presentación. Fantástico Eric Martin, cómo no, con este álbum, ese álbum que se llama como el mismo, y bueno, pues ese Call of the Wild. Fantástico tema de otro de los grandes, sin duda, que es Eric Martin. Y vamos a ir con otra banda, que no estoy seguro si había sonado estos Tall of the Town en Vigilante todavía. Vamos con ese álbum de 1989, Broken Promises. Talking about us, they say we'll never break it up. Now they're acting like strangers when they realize they're wrong. Now the time is running out. All I want is to cry it out now. Decíamos de, me parece que decíamos del 88, no, del 98. Esto pertenece al segundo álbum con el fantástico Thomas Bickström, que además ahora nos está visitando con todo el tema de Queen. Estaba unos días por aquí, por Madrid, visitando, y hoy incluso me decían que salía en la televisión, en no sé qué programa de Telecinco. La verdad es que pinta poco, este hombre por allí. Pero bueno, cosas que pasan. Vamos con otros cristianos. Te decía antes que hoy va de cristianos el tema, pero bueno, esto nos apetecía mucho recordarlos. Ace of Fate, vamos con lo que fue su segundo álbum y este Heart of the Young. In the heart. Bueno, pues esto ha llegado a su fin. En el día de hoy, 120 minutos de Aori West Coast en Vigilante 70 edición, ya hoy 7 de septiembre. Cualquier otro mendo, por supuesto, cuando nos escuches. Subido a iVox esta misma tarde, noche, si nos da tiempo. Para que lo puedas descargar y escuchar cuando quieras. Lo que es este oasis, como te digo, de la música Aori West Coast. Esta música es un poquito underground, nos guste o no. Bueno, también nos mola que sea así, ¿eh? Como te digo, subido esta misma tarde noche a iVox, ivoox.com. Busca el podcast Vigilante ahora y tienes la 70 edición más especiales. Especial de Saxo, que si no lo has escuchado te lo recomendamos, búscalo. Porque tuvo un éxito impresionante, vamos a tener que hacer el 2 dentro de un tiempo. Y también, por supuesto, en nuestro correo para cualquier sugerencia, petición o lo que te apetezca, vigilanteahora@gmail.com, o también por privado en Facebook o en Twitter o donde quieras, nos buscas y encantados te contestamos todas tus consultas o petición. Bueno, nos decimos adiós, hasta la próxima semana. La semana que viene sí haremos programa en directo y ya la siguiente, que es el tema del concierto de Alien. Recuerda, no se te olviden las entradas, vete a San Records, te recomiendo a Rockshop, cómprala por internet en Rockshop porque, bueno, pues te ahorrarás algo. Vamos a ir con, para despedirnos, con Pride of Lion, ese álbum inmortal, el álbum de Toby Hitchcock, Jim Petteri, fantástico disco este álbum inmortal. Y vamos con un tema tranquilito para despedir hoy Vigilante. Sending My Love. Nos despedimos como la semana pasada con Pride of Lion. Chao, gracias. Till I'm under you.